perdonaré el trato que me das. Es tan injusto y tan cruel que ya no puedo quererte más. No, no, no, si quieres regresar, comprende que es inútil ya volver. No puedo darte el perdón jamás. No supiste nunca entender mi corazón, mi pasión. Ahora es tarde, sabrás que nunca más. No, no te perdonaré el trato que me das. Es tan injusto y tan cruel que no podremos amarnos más, amarnos más. No puedo darte el perdón jamás. No supiste nunca entender mi corazón, mi pasión. Ahora es tarde, sabrás que nunca más. No, no te perdonaré el trato que me das. Es tan injusto y tan cruel que no podremos